Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara, total lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada. Vaya uno a saber cuándo está usted escuchando estas cosas. ¿Cómo le va, don Gustavo Bulla? Yo estoy a esta hora, que es la 1:05. Pero esto para demostrar que estamos en directo y en vivo. En vivo o en sonso, no sé, cada uno juzgará, pero estamos haciendo la hora el programa. ¿Qué programa? Nosotros y los medios, claro que sí. Del otro lado de Driovi está Martín Gómez haciendo la operación técnica, manejando los controles, haciendo sus pases de magia tecnológicos habituales. Más allá del vidrio todavía, pero ya cerca de la ciudad de La Plata, está don César Poffer haciendo tareas similares a la de Martín Gómez. Sí. Y también anda por allí Verónica Quiroga, que no hace tareas similares ni a Poffer ni a Martín Gómez. Y algún día la sacaremos al aire para que cuente sus actividades. ¿La sacaremos al aire? La sacaremos al aire, bueno. Porque se lo merece. Bueno. Mi nombre es Gustavo Gordillo, digo, si a alguien le interesa, si hay algún desprevenido por allí. Esto es Nosotros y los Medios, número 139. Y comenzamos ya este programa de este 16 de noviembre de 2013, diciendo que pueden comunicarse con nosotros, ¿no es cierto? Sí, vamos a hacer rápido porque recibimos una crítica, no vamos reto. A decir de quién. Por teléfono, de manera gratuita, 0800-222-222. 1270, como la característica de la emisora, que es AM1270. Entonces, 0800-222-1270. Ahí llaman de manera gratuita, dejan un mensaje y en algún momento del programa trataremos de pasarlo. También pueden enviarnos mails con sus comentarios a nilmedios@gmail.com. Como dijo, nilmedios, nilmedios@gmail.com. Si no, por Facebook, a Nos Los Medios, y ahí nos encontrarán. Nos Los Medios. Sí, y después tenemos el blog, nilmedios, igual que la dirección de gmail.blogspot.com. nylmedios.blogspot.com. Ahí es el blog donde encuentran todos los programas del ciclo. Del ciclo, y este programa que estamos comenzando lo encontrarán hoy antes de que finalice la jornada. Ah, muy bien. Qué léxico el suyo, Bulla. Sí. Y también nos pueden tuitear. Nos pueden tuitear y tutear y todo. Nos tuitean a @nilmedios nuevamente, @nilmedios, nuestra dirección de Twitter, y basta ya de maneras de comunicarse, ya saben ustedes cómo hacerlo. Creo que así como nos retaron, hoy nos deberían felicitar, porque no debe haber tardado más de un minuto en decir todo. Pero podemos tardar más, incluso comentando lo poco que tardamos en decir todos los temas. No, pero vamos al programa porque tenemos los puños llenos de verdades. Los puños llenos de verdades, y van a casa que está del otro lado haciendo alguna producción y retándonos cada tanto, completa el team de este programa. Digamos que hoy es 16 de noviembre de 2013, pero hubo otros 16 de noviembre en la historia, en el mundo, en el universo. Sí. Música rock and roll, nena. Música andina. Piensa en él como en un canto, que su sangre derramada te incite y no sea en vano, que su tortura cristiana reclame la historia al tiempo, porque una raza hoy te clama. Tupac Amaru no ha muerto. Tupac Amaru no ha muerto, dicen los muchachos heavy metaleros que compusieron esta canción. ¿Y por qué estamos hablando de Tupac Amaru? Porque don José Gabriel, cuando Carqui Noguera, Marqués de Oropesa, Todo eso se puso Tupac Amaru a la hora de pelearse con los españoles, allá por exactamente 1780. Ajá. 1780, un rato antes de que ocurriera por aquí las revoluciones de mayo, el tipo hace su proclama en contra de los españoles. El tipo que era un mestizo, no era un indio posta a posta, era puro mestizo, y había estudiado en las mejores universidades y esas cosas. Y el tipo en realidad no quería pelearse con los españoles, pero quería ciertos derechos para la parte de los indios y que no le chorearan los negocios que tenían ellos particularmente. Estamos hablando del Alto Perú, se denominaba en aquella época en la colonia. El líder revolucionario inca, como es conocido, don Túpac Amaru, entonces lanzaba una proclama de abolición de la esclavitud, que entre otras cosas era parte de su... Para no querer levantarse con los españoles era bastante pedigüeño. Claro, pero aparte, digamos, quería que los negros fueran libres, digamos, dice en el siglo XX. El tipo tenía un... Era bastante adelantado a las épocas. Esto ocurría un 16 de noviembre, según las crónicas de 1780, un día como hoy hace mucho tiempo, Túpac Amaru entonces proclamaba la abolición de la esclavitud con poco éxito, vamos a decirlo finalmente. Sí, y sabemos que terminó, si bien dejó su nombre de manera emblemática en la lucha de los pueblos americanos, de hecho, la agrupación que lidera Milagro Sala, claro, levanta su nombre como bandera. Y el grupo guerrillero uruguayo también levantó su nombre como bandera. Claro. Los Tupamaros. Y seguramente en la extensa nómina de luchadores americanos por la libertad y la justicia, Túpac Amaru tiene un lugar destacado. Es un emblema, sin ninguna duda. Pero digo, terminó descuartizado con el castigo que era mencionado ahí en la introducción del tema musical. Sí, descuartizado no como se suele creer. No es que lo tiraron de caballo y lo descuartizaron, porque le hicieron eso, pero no lo pudieron descuartizar. Lo tuvieron que matar y cortar en pedacitos para que eso ocurriera a él, a toda su familia. Sí, con la misericordia cristiana. Claro, digamos, con la Biblia en alto, te corto las gambas. Túpac Amaru, entonces, el primer 16 de noviembre que recordábamos en el día de hoy, vamos al segundo. Y aquí estamos escuchando la voz inconfundible de Sir Paul McCartney, acompañado en coros por su esposa Linda Eastman. ¿Por qué estamos escuchando esto que es Wings, nada más y nada menos? Porque un 16 de noviembre, como hoy, don George Eastman inventaba el rollo de película que sustituyó la placa de cristal en la fotografía, es decir, inventó la fotografía moderna. Sí. George Eastman, a quien largamente y durante mucho tiempo se los indicó como pariente, padre, millonario, mecenas de Linda Eastman, la esposa de Paul McCartney, pero que en realidad no tenían absolutamente nada que ver, ya que los padres de Linda Eastman, que se llamaban Eastman, en realidad se llamaban de otra manera y se cambiaron el nombre porque venían de procedencia judía. Ah, mira. Así que nada que ver. Y entonces nosotros, para confundir un poco más, musicalizamos con un tema en el cual participa Linda Eastman. Exactamente, porque buscamos algún valsecito compuesto por George Eastman, el de las fotos, el inventor de Kodak, por ejemplo, pero no había disponibilidad. Así que dijimos, vamos a escuchar a Wings un cachito. Ahora que lo dice, podríamos haber puesto aquel tema de Alejandro del Prado, Fotos de una ciudad. Fotos de una ciudad. Debe haber cientos de temas que mencionan la foto. Pero... Sí, sí, pero no, pero ninguno dice Kodak. No. Con lo cual nos completa. Más 16 de noviembre. When the night is dark and you're fast asleep. ¿Te conoce esta voz? Somewhere in Gotham. I quietly creep. Debería, porque es muy parecida incluso a la de Gotham. I am the master of evil and dastardly deeds. On an innocent city I fiendishly feed. The Penguin, ahí empiezo a pensar. Ahí empiezo a pensar en algo. Es el pingüino. ¿Qué es, algo vinculado al kirchnerismo? No, tal vez sí. Estamos hablando de Vargas Meredith. Vargas Meredith, quien hacía el personaje del pingüino durante la serie Batman, aquella de los 60, la serie televisiva Pop. Exactamente. Que lo convocaron para hacer de villano y tuvo tanto éxito que siempre tenía un guión del pingüino si a él se le ocurría actuar. Claro. Digamos, los villanos de aquella serie, recuerdo para aquellos que no lo tengan muy presente o para aquellos que no la conozcan, tal vez por demasiado jóvenes, los villanos eran todos actores de carácter, todos actores sí, bastante conocidos, y hacían su participación. El éxito que había tenido Vargas Meredith haciendo del pingüino fue tanto que siempre le tenían un guión preparado por si quería venir. Sí, quizás los dos más recordados eran Vargas Meredith como el pingüino y César Romero como el guasón. Como el guasón o el Joker. Vargas Meredith, que estábamos escuchando recién su risa, ese. ¿Qué sabes a qué se debía? ¿A qué? El tipo había dejado de fumar hacía como 20 años. Ajá. Y el personaje tenía que fumar en boquillas, claro. Recuerda la imagen. Sí. Entonces, copiado de Guillermo Nimo, ¿no? Al revés. Al revés. Y el humo se le atragantaba y le daba tos. Ah. Entonces él disfrazaba la tos que le daba eso con la risa pingüinal. Y quedó como una marca de origen. Vargas Meredith, un enorme actor, aunque era muy peticito, le hizo para el mundo dos papeles. Sí. El pingüino de Batman y el entrenador de Rocky. Claramente, Rocky Balboa. Pero sin embargo tiene más de 100 películas en su haber, un monstruo, don Vargas Meredith. ¿Está vivo? Que... No, ya falleció en 1997, vivió bastante tiempo, y llegó a enfrentarse con el mismísimo Joseph McCarthy, porque era un hombre de ideas progresistas. Ah, estaba en las listas del macartismo. Y se negó a declarar contra algunos compañeros, y estaban en la guerra esa que andaba por allá por los 50 aproximadamente en los Estados Unidos. ¿Vio que le dije que algo tenía que ver con el kirchnerismo? Siempre, algo tiene que ver con todo. Vargas Meredith, que actuó solamente hasta Rocky 3 en la película de Rocky, pero que sin embargo aparecen todas las demás como flashback o como recuerdos armados, que son los han mantenido también, porque realmente uno vio la primera Rocky y lo primero que dijo, sí, Vargas Meredith, el pingüino. Romance del malevo. Opa. Yo no atrancaba la puerta de mi rancho ni durmiendo. ¿Pa' qué? Si del lado de afuera, por malo que fuese el tiempo, la enrejaba de colmillos el coraje de mi perro. Cimarrón, medio atigrado. Ahí estamos. Oye, perdido en la sierra. Ahí estamos escuchando a don Jorge Cafrune, con su inconfundible garganta, haciendo de maravillas esta poesía que se llama Romance del Malevo y que es parte de la tradición popular ya en todas sus estrofas, y que recomiendo fervientemente la busquen por allí y la escuchen atentamente. Nosotros no la vamos a escuchar toda. Pero, ¿por qué estamos escuchando esto? Porque tiene que ver con el campo, porque tiene que ver con otro personaje que el ámbito gauchesco. Que un 16 de noviembre, como hoy, pero de 1959, dejaba estas tierras después de haberlas andado mucho. Estamos hablando de un hombre nacido en familia aristocrática, familia tradicional, allá en 1891, y que en vez de dedicarse a comprar y vender vaca, que era lo que había hecho su estirpe, sin renegar de ello, por supuesto, sino disfrutándolo a full, se dedicó a la pintura, al dibujo, y quedó inmortalizado en los almanaques. Almanaque es de una famosa marca de calzado popular. Los almanaques de Alpargatas, don Florencio Molina Campos hizo esas maravillosas ilustraciones camperas. Nosotros lo recreábamos con este tema de Cafrune, recordando, o en todo caso haciendo referencia a la cuestión campera. Sí, con un estilo inconfundible, ¿no? De esas caricaturas que no solo aparecieron en el almanaque, yo recordaba en mi casa de chico repasadores de Alpargatas con los estampados de esas escenas camperas que retrató Molina Campos. Don Florencio Molina Campos, que de esa manera se hizo un artista absolutamente original. Original e hiper popular y masivo, claro. Digo, porque saltó de las galerías de artes hacia los hogares, ¿no? Original, hiper popular y masivo, al punto tal que en 1942 y hasta mediados de los 50 fue contratado como asesor técnico de los estudios de Walt Disney. Nada más y nada menos. Para colaborar en los rodajes de El Gaucho Volador, Goofy, o sea, Tribilín, se hace el gaucho. Y saludos amigos, el gaucho reidor, los tres amigos. Y todo lo que tiene que ver con la pampa y los gauchos, ahí va Florencio Molina Campo a poner su rúbrica. Así que se moría un día como hoy de 1959, el 16 de noviembre, estamos recordando con esta maravillosa interpretación de Jorge Cafrune de Romance del Malevo. ¿Y qué otra efeméride tenemos hoy? ¿No tenemos más? No tenemos más, vamos al programa. No, tenemos una. Ah, ¿hoy qué día se celebra? Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Hoy es el Día Internacional. Sí, hoy para la tolerancia. Día Internacional de la Tolerancia. Sí. Bueno, esta es Diana Krall, que también hoy cumpleaños, le mandamos... Sí. Y le mandamos un afectuoso beso. O dos. Todos. En todo caso, los que ella quiera. Sí, no, sí. Pero hoy es el Día para la Tolerancia Internacional, y que fue declarado allá por 1996, y todos entonces nos sentimos imbuidos, empapados, embriagados en esta ola de tolerancia y amabilidad que suele campear en las pampas argentinas. Y eso tiene que ver con el primero de nuestros tracks, ¿no? El primero de nuestros tracks, donde hemos juntado una cantidad de gente muy, muy, muy, muy, muy, muy tolerante, sí, que, bueno, ha hecho gala de sus cualidades pacíficas y sensatas a la hora de declarar. Democráticas e igualitarias. Exactamente. Tipo que cuando dicen algo no lo dicen al cohete, sino que ponen el punto justo. Y otros que creen que si lo que dicen va un poco más allá del tono debido, no importa, es una declaración desafortunada. Claro. Aunque parece que pasan cosas después. Sí, ¿no? Todo eso. ¿De qué estamos hablando? Se preguntan todos los oyentes dándose la cabeza. Seguramente. Con una... Así que digamos que arrancamos el primer audio hablando. Estamos hablando de Durán Bigotito, digo, Durán Barba. Sí, un tipo espectacular, sobre todo por su espectacular Carmela, ¿no? Ese color, ¿no?, que tiene en el López, que no sé si allá en Ecuador le llamarán Carmela, porque él, entre otras cosas, dijo que... Sí, porque en Ecuador hablan otro idioma. Hablan otro idioma, que se llama español. ¿Cómo se llama el que hablamos acá? ¿Español se llama ese? Sí. Entonces español es el de acá también. Entonces lo entiendo. ¿Será el mismo español? Yo creo que sí. ¿O serán otros españoles? Bueno, algunos modismos, pero me parece que las palabras fundamentales son las mismas. Bueno, vamos a escuchar a ver cómo venía la mano. Escuchemos. Chávez tuvo un nivel de aprobación altísimo. Sí, como Hitler tuvo un enorme nivel de aprobación, no significa que fue un gran gobierno. Hitler tenía una aprobación mayor que la de Chávez, 90%. Sí, bueno, no son comparables. No, Hitler era un tipo espectacular. Era muy importante en el mundo. Digo, uno mató 6 millones de judíos, digo, y... Este expulsó a la mitad de los judíos de Venezuela. He comprendido el mensaje. Sergio Berman, diputado electo. ¿Cómo te cayeron las declaraciones de Durán Barba diciendo que Hitler es un tipo espectacular? No, Hitler era un tipo espectacular. Era muy importante en el mundo. Yo, al terminar el Shabbat, rápidamente fijé posición, que también coincide ya con la de Mauricio Macri, que regresó de un viaje, que es inaceptable ese calificativo, y por eso lo hemos lamentado, entendiendo de que no hay posibilidad de aplicarle ningún calificativo que no sea de condena a la figura tanto de Hitler como de Stalin. Creo que fue un error, creo que fue una equivocación. Es muy preocupante un hombre que está muy cercano al pensamiento de Macri piense esto y... Quiero aclararlo, ¿no? Me parece que no es que piense esto, a mí me parece que se equivocó. No, Hitler era un tipo espectacular. Era muy importante en el mundo. Pero lo piensa, Sergio, vos decís, uno dice las cosas que piensa, digo. Algo que no se puede aceptar, porque efectivamente no solo dijo que era espectacular, sino que después lo fundamentó. Mire, le voy a decir por qué es espectacular. Y empezaba a fundamentar en comparación con Chávez. Pero mire que mató millones de judíos. Bueno, Chávez echó a la mitad de la comunidad judía. ¿Y a mí qué me importa? ¿Está hablando de Hitler? No, Hitler era un tipo espectacular. Era muy importante en el mundo. Debe ser una gran idea. Le sale humo de la cabeza. Adolf Hitler fue primero canciller y luego Führer de Alemania, gobernó durante 12 años. Y al igual que otros grandes tiranos del siglo XX, también llegó al poder con el apoyo mayoritario del pueblo alemán. Lo diga Durán Barba o no lo diga, me parece un personaje poco relevante. Las dictaduras más importantes que se conocen en el siglo XX no fueron actos minoritarios de grupos advenedizos que se hicieron del poder en contra de la voluntad popular. Stalin fue un líder fenomenal. Esto se va a poner feo. Mussolini fue un líder colosal. ¿De qué está hablando? Y Hitler fue otro líder de enorme apoyo popular. Cuando se habla de la palabra espectacular, estamos hablando de una palabra que tiene 12 caracteres. Vincular la noción de espectáculo con las tiranías más sangrientas no debería, en principio, alterar demasiado las conciencias, porque no es necesariamente un adjetivo calificativo positivo. Lo espectacular puede ser una enorme matanza. Espectaculares eran los ataques norteamericanos con napalm sobre Vietnam. Y no dejaban de ser actos de genocidio. Las más grandes y más terribles aventuras en contra de los derechos humanos se han hecho en muchos casos con el apoyo de enormes masas de personas. La hipocresía del oficialismo y de gran parte del llamado progresismo es infinita cuando se ofuscan por el señor Durán Barba y no han levantado una sola palabra para hacer una evaluación de los dichos y los hechos de hombres como Luis de Lía. Es hondamente llamativo que la DAIA se agravie y ofusque tanto por la desafortunada expresión de Durán Barba, pura hipocresía, pura manipulación, pero en último sentido y análisis, la palabra espectacular, tal como viene usada, no necesariamente es un juicio positivo. Lo que hay en la Argentina, una vez más, es un exceso de hipocresía. Firmado, Pepe Eliasher. ¡Es un verdadero simio! No, no es un simio, es un gorila. Estamos en comunicación con el doctor Pablo Celi, es profesor de la Universidad Central del Ecuador. La palabra espectacular en Ecuador no tiene el mismo sentido que aquí en Argentina o que en otros países de lengua hispana. Creo que tiene un sentido universal desde el idioma español. Creo que la expresión es infeliz y poco precisa. Pero lo que dice Durán Barba es que la palabra espectacular en Ecuador no tiene una connotación positiva. ¿Es así? No, esa palabra está usada en toda el área de uso del idioma castellano en el mismo sentido. Estamos hablando acá no de una semántica dialogal, estamos hablando de una semántica política. Claro. Donde la caracterización de los personajes, los hechos, los sucesos, tienen que estar pegadas con categorías que los definan con precisión. Bueno, doctor, clarísimo, porque la verdad que nos está tratando de tomar como tontos, pareciera Durán Barba, a los argentinos queriendo buscarle una coartada a sus declaraciones poco felices. No, Hitler era un tipo espectacular. Era muy importante en el mundo. Lo que ocurrió ayer en la Catedral Metropolitana, donde se estaba desarrollando esta ceremonia interreligiosa, donde se recordaba el 75 aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, una cosa que suma, aparece un grupo denominado de ultracatólicos, fascistas claramente, que quieren oponerse a esta celebración que se está realizando, y empiezan ellos a los gritos a hacer distintos rezos de la religión católica. Julio Schlueser es el presidente de la DAIA. Realmente nosotros, consternados y preocupados por la irrupción de estos grupos fascistas, que nos retrotraen a la época del nazismo, que nos retrotraen a una época nefasta de la historia de la humanidad que no queremos volver a revivir. Usted sabe, Julio, que ayer estábamos hablando con la gente del INADI por las declaraciones de Durán Barba, y todavía hay muchos brotes xenofóbicos nazis en la Argentina, en Buenos Aires. Argentina no es un país de xenofobia, no es un país de racismo, Argentina no es un país antisemita, pero este tipo de gente y este tipo de brote, lamentablemente lo estamos viendo muy reiterado. No, Hitler era un tipo espectacular. Era muy importante en el mundo. No pasa nada, en este país nunca pasa nada. Luis Barrio Nuevo, dirigente gastronómico, que está ahora enrolado en las filas de Sergio Massa, del Frente Renovador. ¡Pedro, cerrá que estamos todos! Volvió a hablar nuevamente que la presidenta debería pensar a ver en cuánto tiempo se va a ir, cómo se va a ir, sobre los plazos, y además avanza, y esto yo espero que en las próximas horas los involucrados hablen por sí, pero dice, Sergio Massa o José Manuel de la Sota deberían comenzar a prepararse ya. Estamos en comunicación con el diputado nacional Héctor Recalde. Leí hoy a la mañana algunas declaraciones. El desaliento que tienen estas expresiones la van a dar los propios hechos. La presidenta se va a reinstalar el lunes, después de la comparecencia a que la obligó a la operación. Hay una responsabilidad de la conducción de ese núcleo político, que es el Frente Renovador, que es Sergio Massa. El lunes van a ver, ¿no? ¿Cómo imagina el regreso de la presidenta? Con mucha fuerza. Porque es la presidenta coraje, con mucha fuerza. Ese es el temor que inspira y por eso algunas declaraciones. En fin, un salpicadito redondeando una cantidad de circunstancias ocurridas durante esta semana. Sí, de las cuales la declaración de Jaime Durán Barba, que ahora devino en asesor... ¿Devino? Ahora entiendo las declaraciones. Ahora, en algunos casos, devino en asesor muy cercano. Cuánto no hace mucho se hablaba del gurú de Macri. Ah, claro, es mucho más que un asesor publicitario. Es quien Macri escucha cada vez que decide presentarse o no presentarse. Más bien ha decidido no presentarse. Por ejemplo, las dos veces que iba a ser candidato a presidente de la nación. Con lo cual no es solo un asesor publicitario que le dice no, vamos a poner tal frase o tal otra, sino que es alguien que interviene en las estrategias políticas de Macri, que dicho sea de paso, carece de un partido político tradicional para que haga esa discusión de manera más democrática. No, claro, claro que sí. Y basarse en las dicterios de don Jaime Durán Barba, es basarse en los dicterios de alguien que concibe la política, esto es, esa batalla de discursos que intentan modificar la realidad, que concibe esta batalla de discursos que intentan modificar la realidad a partir de hechos concretos, en un campo de marketing, en un mercado en donde importa cómo caigan bien o mal determinadas frases, determinados hechos o determinados personajes, nunca pensando en todo caso, un programa de fondo, decir, bueno, nosotros vamos hacia allí. Digamos, de hecho, ¿no? En alguno de sus libros de marketing político ha destacado que hay que apuntar al corazón de los votantes y no tanto a su racionalidad. Y esto no es casual ni siquiera es oprobioso para don Mauricio Macri, que como destacó la presidenta de la Nación, y ahora Macri lo menciona cada vez que puede, es brutalmente sincero Macri. Sí, claro. Dice claramente, esto no es ideología, esto no es un programa político, nosotros vamos a ver cómo hacemos felices a algunos que considera la gente. Por lo demás, bueno, que tal vez le viene funcionando bien en Capital Federal, evidentemente, en cuanto a los resultados electorales, pero a uno se le hace, a uno que se quedó en el 45, vio, que piensa que la política es otra cosa, se le hace que no le alcanza para la primera magistratura de la Nación. Ahora, comentábamos recién mientras escuchábamos el audio, en el medio de esta polémica por las brutales declaraciones de Durán Barba, que tienen absoluta consonancia con su pensamiento. Claro, ¿no? No porque él crea que Hitler era un copado, sino porque no importa si era malo o bueno. No, claro. Lo importante son otras cosas. Que era, como dice a la pasada, uno de los líderes más importantes del mundo. Claro. Era el número uno en su momento. Claro, dijo, sí, y sí. Bueno, y acá no lo pusimos, pero también se refirió en términos similares a Stalin, y demás, que no solo era un gran líder, sino que era muy fino, que le gustaba pintar, que cultivaba la pintura. Bueno, de hecho, Hitler también tenía esos berretines. Pero decía, lo más grave en el contexto que lo plantea, dice, estos eran, Chávez es peor que estos. Cuando, eso es lo que no resiste, digamos, porque ¿en qué está Durán Barba? Y cuando evoca la figura de Chávez, no lo hace solo porque esté interesado en la realidad venezolana como ecuatoriano. Que sin duda lo está, porque ahí también hay moneda, digamos. Claro, y él debe considerar que Correa, el régimen que lidera, o la revolución ciudadana que lidera Correa, él la debe considerar prima hermana de la revolución bolivariana de Venezuela. Sin ninguna duda. Sino que en el contexto argentino lo trae a colación para connotarlo negativamente con el gobierno nacional. Pero aparte es muy interesante eso. Alguien que equipara a Chávez con Hitler y que lo pone a Chávez como peor que Hitler. ¿Cuáles son las categorías de análisis? Claro. Que Hitler era espectacular, vaya uno a saber qué quiere decir con eso. Pero sin duda es un elogio. Pero claramente es un elogio. Claro. Más allá de que Eliashev haga malabares, cuente las letras. El propio Durán Barba quiera hacer el dibujo, salen los propios ecuatorianos y dicen, no, acá es espectacular. Y aclaramos que el profesor de ciencia política ecuatoriana que decía acá quiere decir lo mismo, no es el hermano ni el primo. No, habla parecido, pero en un sentido político evidentemente distinto. Pero demostrando claramente su ecuatorianés, digamos. Sí. Digo, existe el concepto, ¿es Hitler o Chávez? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre ambos? ¿Que Hitler mató 6 millones de judíos? No, que Chávez quería hacer política. Claro. Digamos, esa es la diferencia, es la diferencia terrible para para Durán Barba. Hitler no hacía política, Hitler imponía política. Y bueno, después Eliashev dice esta gansada que siguen repitiendo en los medios de comunicación con total desparpajo, desde los líderes políticos hasta los periodistas. Hitler tuvo un gran apoyo popular. Bueno, no, señores, no, vayan, investiguen, no mucho, agarren Wikipedia. Busquen a ver cómo venían las elecciones durante el periodo 28 al 33, momento que deja de haber elecciones en Alemania, cuando Hitler se hace del Reich alemán, deja de haber elecciones en 1933. Pero averigüen cómo se dieron las elecciones del 28 al 33. El Partido Nacional Socialista no ganó ninguna elección. Aumentó, tuvo un cierto apoyo popular. Tuvo un tremendo apoyo popular en una elección y en la siguiente algo así como que decreció a la mitad. Nunca pudo hacerse con las mayorías necesarias para gobernar, por eso hace la rosca y se carga a, por ejemplo, el parlamento alemán. No, pero aparte, generalmente lo usan en un sentido y no en otro, esa retahíla de decir, Hitler también ganaba elecciones. Claro, cuando uno le dice, Chávez ganó 19 de 20 elecciones y la que perdió, la perdió casi empate y reconoció la derrota como un duque, sí, claro. Cuando en realidad podría... con el poder que... era, ostentaba... era, pero no una elección, no, una elección, era sino un plebiscito. Reforma constitucional. Pero lo perdió ahí, sí, 51 a 49, no es que lo perdió por paliza. Sí, y lo reconoció. Bueno, entonces cuando uno decía, Chávez ganó 19 de 20 elecciones consecutivas, decían, bueno, Hitler también ganaba esa. ¿Por qué no dicen lo mismo de Macri? Macri hace 6 años que gana elecciones con un porcentaje muy amplio en la ciudad de Buenos Aires. Y no dicen, bueno, Hitler también ganó la elección. No, pero aparte... o Massa ganó las elecciones ahora en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Hitler también ganó la elección. Pero vos fíjate que Durán Barba hace la mención de Hitler en cuanto a sus características exteriores. Por esto dice lo de espectacular, el parado este. El señor asesor de Macri. Pero Eliashev retuerce incluso ese argumento retorcido para llevarlo a los apoyos populares. Sí. Entonces ahí es donde dice que Hitler tenía un apoyo popular. Un apoyo popular que no se demostraba en las urnas. Hoy y aparte... Pero también menciona a Mussolini y a Stalin, que tampoco tenían apoyo popular en las urnas, porque Mussolini tenía un partido donde había ganado las elecciones, hasta también más o menos el 33, donde disuelve el parlamento y no hay más elecciones. Y en la Unión Soviética, convengamos... Aparte, no había muchas elecciones. Y aparte, ¿qué hace Eliashev? Hace una jugada, digamos, de baja estofa moral. ¿Cuál es? Yo sí tengo autoridad para hablar libremente de Hitler, de Mussolini y demás, porque yo soy judío. Entonces... entonces es una lectura que está haciendo usted por abajo de la mesa. Claro, está diciendo, Durán Barba, no fue antisemita la declaración de Durán Barba. Y yo que soy... Claro, yo rubrico. Yo puedo decir... Firmado Pepe Eliashev. Claro, firmado Pepe Eliashev. Lo cual es... Pero digo, lo cual demuestra que Eliashev lo que realmente le interesa es hacer política hoy, opositora hoy en la Argentina, y que toma mano de cualquier tipo de argumento para poder oponerse al gobierno, porque termina diciendo los hipócritas kirchneristas que no dijeron nada, con Delía, como si Delía, y lo deja así como si Delía todos los días de su vida reivindicara a Hitler, cosa que no hizo nunca, que más no hizo bien jamás. Lo contrario. No, todo lo contrario, pero hace esta traslación, el de hacer ese pensamiento, dice, bueno, Delía banca a Irán, Irán niega, o algunos funcionarios de Irán niegan el holocausto. Luego Delía niega el holocausto. O sea, disparate. Igual es interesante eso que marcabas recién, acerca de la autoridad que se inviste el de hacer, porque arranca diciendo, no sé, no lo dijo Durán Barba, pero es un personaje muy poco relevante. ¿Y vos, Eliashev? O sea, está bien, Durán Barba no es relevante. ¿Y vos? Bueno. O sea, Durán Barba no importa lo que opine. ¿Y vos sí importa lo que opine? ¿Cómo es? Bueno, yo diría... Y recordemos que después de estas declaraciones irrelevantes de Durán Barba, claro, vino el ataque en la catedral cuando se intentaba recordar la noche de los cristales rotos. Sí, del grupo, era un culto ecuménico donde había distintas religiones, entre ellos... rabinos judíos y demás, y también protestantes en la catedral de la ciudad de Buenos Aires. En la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, convocada por el por la jerarquía eclesiástica católica. No era un acto marginal, al todo lo contrario. Era un tremendo acto ecuménico. Bueno, y ahí irrumpieron fanáticos católicos, lefebristas, al grito, sí, tratando de impedir. Sin llamarlo católico, fanáticos lefebristas. Digo, Lefebvre era un obispo que se oponía al Concilio Vaticano II, claro, aquel donde el Papa había dicho que había una opción por los pobres y que había que tener en cuenta el pobrerío del mundo antes de actuar. Digamos. Bueno, Lefebvre se oponía, un obispo francés se oponía fervientemente al Concilio Vaticano II, y estos muchachos vienen de ese palo. Sí, así que bueno, no hay causalidad, pero cuando se crean ciertos climas, es campo orégano para determinadas acciones. No hay declaraciones inocentes ni sin consecuencias, como por ejemplo las de su amigo Luis Barrionuevo. ¿Mi amigo Luis Barrionuevo? No, es amigo suyo. Hay que dejarse de declarar por 2 años, habría que decirle, ¿no? Bueno, eso es lo que dijo Recalde en diálogo con... Porque ese sí es mi amigo. Ese sí es su amigo. Luis Barrionuevo diciendo que, a ver, cuándo Cristina se... decidía renunciar, casi en consonancia con las declaraciones de la tonta de Donda, sí. Victoria, acerca de no sabía si Cristina es está bárbara o es una planta. Es de una... Kant tenía un término que decía, es de una hijoputez sí. Absolutamente... Sí, lo decía en alemán. Claro, sí. Y Manuel Kant. Pero bueno, yo diría, vamos a la tanda. ¡Vamos a la tanda! Escuchamos a la vuelta, si hay llamada de los oyentes, al 0800-222-1270. ¿Cómo dijo? 0800-222-1270, la línea gratuita de Radio Provincia, que si dejan ahí mensajes lo vamos a escuchar. Y después vamos a volver sobre un tema que el sábado pasado lo dejamos medio rengo ahí. Y que tiene que ver con algo de absoluta actualidad, que sí. Es la famosa adecuación. La propuesta de adecuación del Grupo Clarín a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Tanda. Vamos. Espacio publicitario. Por los pibes aquí en Radio Provincia. Por los pibes, con Walter Grasso. Todos los lunes de 22 a 23. El Seguro Público de Salud es un programa del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que busca mejorar el acceso a la salud, brindando cobertura gratuita a través de una amplia red asistencial. La población objetivo del Seguro Público es aquella sin cobertura de obra social, prepaga, ni capacidad para acceder a ellas. Seguro Público de Salud, 0800-222-0258. Lunes a las 9 de la mañana, Gabriel Mariotto conduce Gabriel Camina Provincia, un recorrido por el aquí y ahora de la Buenos Aires profunda. Gabriel Camina Provincia, con la conducción del vicegobernador de la provincia, Gabriel Mariotto. Lunes a las 9 por AM1270, la radio pública de todos los bonaerenses. El dengue no entra en casa. Mantener limpio el tanque de agua, cambiar el agua de los floreros periódicamente, mantener tapados frascos y botellas que puedan acumular agua, renovar a diario el agua de los bebederos de los animales, no acumular cubiertas ni objetos que puedan juntar agua. Es un mensaje de Buenos Aires Salud y Radio Provincia. El domingo 24 de noviembre a las 18:30, en la Sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino de La Plata, se presenta la Orquesta Estable, dirigida por Carlos Huvier. Interpretará la polonesa y el aria de Tatiana, escena de la carta de la ópera Eugene Onegin, con la actuación como solista de la soprano Daniela Tabernig, y la obertura fantasía Romeo y Julieta, versión original de 1869 de Piotr Tchaikovsky, y la suite sinfónica Scheherazade, opus 35 de Nikolai Rimsky-Korsakov. Domingo 24 de noviembre a las 18:30 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino de La Plata. Auspicia Radio Provincia de Buenos Aires. De Zárate a General Viamonte. De La Matanza a General Pueyrredón. Qué bien se siente el aire de provincia. Piense en una fecha. piense en los invitados. Solo piense. Confitería La Española se lo hace realidad, conservando la esencia desde 1905. Confitería La Española, 61 esquina 6, La Plata, y ahora en Universitarios de Gonet. www.amprovincia.com.ar. Actualidad al instante. Servicios. 135 municipios en un solo clic. www.amprovincia.com.ar. El portal de la radio pública. Marcelo Dualde. Marcelo Dualde. Estamos aquí en Desandando para tratar de conocer un poco más de la historia. Es parte del aire de provincia. Fin del espacio publicitario. Sí, un mensaje para nosotros y los medios. Respecto de los dichos del señor Durán Barba, que intenta levantar a Hitler con la intención de ningunear a Chávez, ¿no? Yo digo, ¿cuándo en el mundo se habló de Venezuela antes de las medidas políticas para la soberanía de Venezuela que tomó Hugo Chávez? Les mando un abrazo. Muy bueno el programa, chao. Sí, hola. Sí, estoy escuchando el programa y las personas que los están llevando adelante, no sé si son locutores, periodistas, veo que son unos terribles gorilas. Lo que me duele es que en la radio existan estos tipos de personas que arruinan realmente lo que es una radio, lo que es un mensaje, lo que es la política, realmente nefasto. Bueno, dos mensajes. Uno, creímos reconocer a doña Ivana Casas, incluso a Ginebra chillando allá atrás, de fondo. Haciendo referencia a, por supuesto, digamos, la puesta en claro de que Venezuela aparece en el mundo a partir de Chávez, más o menos, para esta gente. Y después un segundo mensaje anónimo. Primera vez en mi vida me dicen gorila. Bueno, hay de todo en la viña del señor. No, está bien, digo. Me hubiera gustado saber por qué, pero. No, claro, digamos, estuvo muy bien su exabrupto. Ahora esperamos sus argumentos, claro. Digamos. No, está no, bien, está bien, pero bueno, bárbaro. La libertad es libre. ¿Habrá sido para este programa o se equivocó de radio este muchacho? No, bueno, está bien. Digo, está muy bien que nos considere gorilas y todas esas cosas que dijo, pero estaría bueno que argumente por qué, ¿no? Lo único que preguntó, y yo le contestaría, que no soy locutor. No, no, yo tampoco. Periodista, no sé. Periodista habría que ver. Es un término que, es más discutible. Que tampoco me gusta mucho que me adjudiquen, aunque. Es más discutible. Cabría, claro, dentro de la general, claro, claro. Ley. En realidad lo que somos, señor desconocido, señor anónimo, es muy, muy, muy, muy, muy graciosos. Por eso, sí, estamos acá. Sí, por eso. Bueno, vamos al tema que decíamos que la otra vez no nos alcanzó tiempo. Vamos a cometer una tropelía, algo que nunca hicimos en este programa, ¿eh? No. Salvo en los meses de verano. Hemos cometido gorileadas, pero no. Pero no esta clase de hechos. Vamos a repetir un audio. Sí. A repetir un audio que pasamos la semana pasada, que sirve de disparador para explicar una serie de, bueno, cosas. Vayamos sin más prolegómenos a escuchar el audio. Vayamos, vayamos, vayamos. Finalmente, tras una semana de idas y venidas respecto del acatamiento del fallo de la Corte Suprema que declaró la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el grupo Clarín se presentó ante la AFSCA con un plan de adecuación voluntaria. Contraataque del grupo Clarín en Argentina. El conglomerado de medios presentó un plan de educación voluntaria tras el fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia el pasado martes, en el que fueron aprobados 4 artículos de la polémica ley de medios que obligan a reducir la cantidad de licencias audiovisuales. El grupo Clarín se protege. Ante la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, el conglomerado presentó un plan de adecuación voluntaria a la ley de medios. El grupo explica a través de un documento que decidió presentar el proyecto por el avance ilegal que inició el gobierno para quitarle de

cortito de audio que escuchábamos la semana pasada, a los fines de tratar de entender de qué va esta adecuación del Grupo Clarín, que es titulada como urgente por los propios periodistas del grupo, ¿no? Sí. ¿En qué consiste esta adecuación? Digo, ya sabíamos qué es lo que tenían que hacer. Ahora, ¿qué es lo que ellos dicen que van a hacer? ¿Usted ve lo que yo tengo en mis manos? Sí, es un patito. No. Es una impresión de... un comunicado del grupo Clarín, el comunicado oficial, en el cual hacen toda una serie de adjetivaciones que vamos a obviar por una cuestión de buen gusto y de falta de tiempo concretamente. En donde presenta... Déjeme decirle al oyente ese raro que nos identifica que por favor nos dé los argumentos, porque nos quedamos así como patitiesos. Sí. Y si no nos da los argumentos, que haga lo que quiera con los argumentos. Bueno, concretamente, ¿qué hace el Grupo Clarín? Presenta una propuesta, se engancha de la soga que le tira AFCA a través de su presidente Martín Sabatella y le dice: la única carta, está todos los tiempos vencidos. Uh-huh. La única carta que tiene, engancha. Cosa que dijo primero que nadie la Corte Suprema. La Corte Suprema. Entonces dice: lo único que pueden hacer es, hace un año, el Grupo Fintech, socio minoritario de Cablevisión del Grupo Clarín, presentó una voluntad de adecuarse. Engánchense de ahí y listo. Bueno, Clarín recoge el guante y lo hace. ¿Y qué hace? Propone desagregar lo que hoy conocemos como Grupo Clarín en 6 unidades económicas. Desagregar, está diciendo usted, dividir. Digamos, dividir, claro. Dividir en 6 unidades económicas que... para cumplir con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, deberían ser absolutamente independientes, sin ningún vínculo ni económico, sí, claro, ni jurídico, ni de ningún tipo. La unidad 1, que ellos... Que no hay ningún contrato ni en ningún lugar de la sociedad haya gente del mismo lugar o que pertenezca a la misma sociedad. Eso es exigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La unidad 1, empresarial 1, sería la que agruparía a el Canal 13 de Buenos Aires, sí, a la señal audiovisual TN, sí, a Radio Mitre y FM 100 de Buenos Aires, sí, y también a Radio Mitre y su correspondiente FM en Córdoba y una FM que ellos tienen en Mendoza. ¿Y con eso no llegan al 35%? Bueno, ahí está el talón de Aquiles para mí, a mi modo de ver, de esta propuesta, porque solamente con radios en Capital Federal, Córdoba y Mendoza, yo estimo, sin tener en la mano el censo del año 2010... que sobrepasa, que estarían, ¿no?, pasando el límite del 35% de la población nacional que lo establece la ley en su artículo 45. Recordemos que la ley dice más o menos que... Se pueden tener hasta 10 licencias a nivel nacional de radio y televisión, televisión abierta... Uh-huh. Siempre y cuando no se supere el 35% en su área de cobertura de la población nacional. Eso es. El público al que se dirigirían, ¿no? Además, agregan, como sí lo permite la ley, 24 licencias de televisión por cable. Uh-huh. Bueno, ahí lo que habría que ver si esas licencias no superan el 35% de abonados. 24 licencias de televisión por cable, pero no con el primer grupo que hablábamos recién. Sí, sí, sí. Eso lo permite la ley en el artículo 45. Permite hasta 10 licencias de aire y hasta 24 de cable. Ahora bien, esas 24 de cable deben estar vinculadas a su extensión territorial, a ciudades, a municipios, y siempre y cuando en esos mismos áreas de cobertura no tengan un canal de televisión abierta. Por ejemplo, esta propuesta debe excluir a Cablevisión en la ciudad de Buenos Aires. Si la incluye, es incompatible con la ley. En la ciudad de Buenos Aires tiene que elegir entre Canal 13 y Cablevisión. Si tienen Cablevisión no pueden tener Canal 13, claro, lo que pasa es que Canal 13 es de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, entonces uno debe suponer que eso lo han tenido en cuenta. La segunda empresa... Para aclarar de nuevo, Canal 13, Radio Mitre, Radio de Córdoba... Radio Mitre Córdoba y Radio Mitre FM 100.3 de Mendoza. Y 24 licencias de cable que serían del resto del país, no de Buenos Aires, para poder cumplir con la ley. De televisión por cable del resto del país. ¿24? ¿Está bien lo que dije? Sí, son 24. Luego, lo que sería la unidad 2, ahí agrupan otras 24 licencias de la hoy Cablevisión, Cablevisión Fibertel. Ellos aclaran que cambiarían el nombre el nombre de fantasía de la empresa, es decir, no se seguiría llamando Cablevisión. Si la primera se llama Cablevisión, la segunda se llamaría, qué sé yo, Videovisión. Recordemos que la licencia de cable son en realidad autorizaciones para ese tendido y para transmitir a través de ese tendido para brindar el servicio casas, en una localidad determinada. Bueno, esto incluiría las 24 licencias, que estaría bien siempre y cuando no superen el 35% de los abonados nacionales. Y acá dice que incluye la señal Metro, que es una de las señales que actualmente produce el Grupo Clarín. Sí. Que la haría valer como el canal local que cada sistema de cable está obligado a producir. Ahora bien, yo le diría al Grupo Clarín, si es que no lo leyó así, que no es la señal Metro tal cual la conocemos hoy, que no, es claro, un pegadero de programas, es más, tiene toda la pinta que venden los espacios al minoreo. Cosa que está absolutamente prohibido. Está absolutamente prohibido por esta ley y por la anterior. Sino que lo que tienen que hacer es un canal local, supongamos. Uno de estas licencias es pasa a ser lo que hoy es Cablevisión en Loma de Zamora. Sí. Pues bien, tendrán que hacer un canal lomense, es decir, que tenga dos noticieros diarios en horario central, el mediodía y la noche, con información sobre el municipio de Loma de Zamora, y el resto del día tienen las mismas obligaciones que un canal de aire. Esto es, 60% de producción nacional, 30% de producción propia y demás. O sea, claramente no es Metro. No es Metro. A no ser que ellos la quieran decir, bueno, vamos a usar el nombre Metro y le vamos a decir Metro Lomas de Zamora, Metro Quilmes, Metro Tres Arroyos y demás. Cada uno de esos cables que incluyan en esta unidad deberá tener su canal local. Y aclaremos que en el caso del grupo anterior, cuando manifestaban quedarse con TN, también se transformaría TN en una señal... No, en este caso la utilizarían como el permiso que tienen para tener una sola señal audiovisual. Ah, correcto. Bueno, después, y terminamos otra vez a las corridas, ya tenemos el top de las 14. La unidad empresarial 3 agruparía 20 licencias de TV por cable, con todas las mismas características de las demás. La 4 reuniría todas las señales audiovisuales que estarían dejando de lado, menos TN y Metro, que las agrupan ahí. Ahí yo le hago una salvedad, ellos hablan de Magazine Volver, Quiero Música en Mi Idioma, Canal Rural, Teis Sport, Teis Max. Se será una productora de señales. Sí, dicen Metro como comercializadora nacional. No, eso no corre. Y hablan de un Canal 13 satelital, que tampoco corre. Se están haciendo los vivos. Si Canal 13 queda en un grupo empresario, uno, como dijimos al principio, se acabó. No hay más relación. No tiene nada que ver. Por otra parte, señales audiovisuales, hagamos la aclaración. Si se dedican solo a eso, podrían producir 1 millón de señales audiovisuales. Después tendrían que conseguir que algún sistema de cable o de televisión satelital lo ponga en su grilla. Doña Ronnie nos está echando como de costumbre. Y las dos últimas. No, pero antes de eso, digo, ¿cuál sería, calculás vos, qué le van a rebotar casi seguro? Y estas cosas que yo dije me parece que se las deberían rebotar. Y después hablan de unidad 5 y 6. La 5 agruparía 5 FM, no hay ningún problema. Y la 6 agruparía dos canales, el canal 7 de Bahía Blanca y una participación minoritaria en el canal 9 de Mendoza. Tampoco habría dicho, problema. Tendría problema. Y después hay que ver los papeles para que efectivamente sean independientes, no tengan nada que ver. Sí, recordemos porque la opción de Testaferro, que es lo que desde el conocimiento popular se supone, tienen que demostrar que ninguno de los directivos tiene relación empresaria entre sí. Después se pueden juntar a comer asado, todo lo que quieran. Sí, pueden ser hijo, hermano, todo eso sí, pero no pueden tener... Las empresas tienen que ser independientes, con sus sedes administrativas independientes, sus estudios independientes, todo independiente. Martín Gómez en la operación técnica acá en la provincia de Buenos Aires, don César Poffer allá en La Plata, Verónica Quiroga haciendo el aguante, Iván Acasa haciendo el aguante desde acá, desde la provincia de Buenos Aires, de Loma, desde Temperley, concretamente Gustavo Bulla en los micrófonos, quienes habla también en los micrófonos, Gustavo Gordillo, todos ustedes a través de los teléfonos y lo que tengan ganas de comunicarse, y nos estamos yendo. Sí, el lunes vuelve la presidenta, así que seguro seguramente el sábado nos ocuparemos de cómo los medios tratan ese retorno de la primera magistrada de nuestro país. Mañana, 17 de noviembre, es el Día Nacional del Retorno y pasado mañana también. Sí, es el Día de la Militancia y a propósito aprovechamos para invitar a quien no lo sepa, se estrena el film de Adrián Caetano sobre Néstor Kirchner en el Parque Lezama, obviamente con entrada gratuita, todo lo que quieran lo pueden hacer a las 20 horas. Esperando que vuelva la presidenta, nos encontramos de nuevo el sábado próximo a las 13 horas aquí en Nosotros y los Medios. Hola, buen día. Para ustedes y los medios, periodistas o locutores, la verdad que me gustan de las dos maneras. En principio quería decirles que para mí Durán Barba y el otro semi periodista y podrían ser asesor ET. Leanlo rápido y se van a enterar. Y con respecto a nuestra presidenta, la presidenta tiene los atributos, la fuerza, el coraje y la capacidad como para no darle bola a ninguno de estos giles. Un abrazo muy grande, Roberto de Olivos, y bueno, mientras lo hagan como lo hacen, los voy a seguir escuchando. Chau.